Estaba Cristo en la montaña y como de costumbre lo seguía una multitud de gente. Dice que había 5.000 hombres. Y le dice a Felipe que le dé de comer. Lo ponen un poquito en un aprieto, ¿no? Porque 5.000 hombres, más la mujer y los niños, estamos hablando de darle de comer a San Francisco, Quines y Luján. Entonces, decirle, bueno, dale, ocupate, resolveme este problemita. Pero dice que Jesús lo ponía a prueba, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Y Felipe se acerca con 5 panes y 2 peces y le dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y quizás en el fondo Felipe pensaba, bueno, para nosotros los apóstoles está bien, pero es como diciendo, bueno, comamos nosotros y mandamos la gente. Y Cristo dice que toma el pan, lo bendice, lo reparte y todos comieron hasta saciarse. Que lo mismo, palabra que voy a usar en la primera lectura, había mucha hambre y el profeta Eliseo da unos panes y dicen que comieron todos hasta saciarse. Esta palabra saciarse es propia del cielo, del reino celestial. O sea, la saciedad, cuando uno queda repleto, el gozo de Dios. Tal es así que San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Uno podrá entretenerse con esto, con aquello, pero nuestro corazón está saciado, está lleno, no le falta nada cuando tiene a Dios. Por eso, también va a decir Agustín, que al principio estaba en la secta de los gnósticos, te buscaba tan lejos de mí cuando estabas dentro mío, te buscaba tan lejos. Nuestro corazón está inquieto y nos afligimos y nos angustiamos y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios. ¿Y Dios dónde está? En la Eucaristía, aquí en la Santa Misa, tenemos ahí en el copón ese pan que se va a convertir, la transustanciación va a cambiar de sustancia, va a dejar de ser pan el cuerpo de Cristo. Este milagro, Cristo podría haber dicho, bueno, qué buena campaña, a cuánta gente le di de comer. Y termina el Evangelio diciendo que lo querían hacer rey, y entonces ¿qué hizo Cristo? Se escondió, se fue a la montaña. O sea, él hacía ese milagro para mostrar una realidad superior. Ese pan, que ese día les había calmado el hambre, se le había calmado por ese día. Pero él venía a anunciar que iba a calmar el hambre espiritual. Ese hambre que tiene el alma, uno puede preguntarse, ¿quién de nosotros, estando sano, no con alguna enfermedad con tendencia suicida, tiene ganas de morir? Es más, lo propio es que todos tengamos el deseo de que haya una trascendencia, de que con mí no se termine todo, que haya algo, es más, casi que es un instinto natural, pero porque Dios lo ha dejado. La fe nos hace creer en la vida eterna. Uno nos podrá encontrar, cuentan la historia. Había un soldado que era capitán y entonces cae una bomba y le va a cortar la pierna, se le va a quebrar. Estamos hablando alrededor del siglo XVI, por lo tanto no había los medios que tenemos ahora y se soldaba de manera natural. Cuando se le soldó el pie, No le entraba una bota, que era la que se usaba en la época. No había anestesia. Entonces hizo quebrar el pie de nuevo para que se le soldara, para que le entrara la bota. O sea, tranquilamente podría haber seguido caminando así, pero quería que le entrara la bota que estaba sin anestesia. Bueno, en todo ese tiempo que pasa en el hospital, le encantaba leer libros de las andanzas de los caballeros, como siempre salvaban a alguien y tenían y se lo ofrecían a una dama, una especie similar a los libros que conocemos del Quijote de la Mancha. Pero un buen día ya se lo había leído todo después de tantos meses, y entonces pide otros libros y le dan a leer La vida de Cristo y La vida de los santos. Entonces, bueno, como no tenía nada para leer, y cuando empezó a leer, vio que con los libros de caballería los empezaba a leer con gusto, pero después no le llenaba. Con La vida de los santos y La vida de Cristo le costaba un poquito como empezar, pero una vez que lo leía le llenaba el corazón. Y después La vida de los santos, leyó La vida de San Francisco de Asís, leyó La vida de otros santos, y entonces él se preguntó: si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si San Francisco de Asís era como cualquiera de nosotros, es más, todavía tenía mucho más dinero, era mucho más pecador y dejó todo, o sea que le llevamos ventaja a San Francisco de Asís si queremos. Entonces se preguntaba: si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y decidió, se retiró a una cueva en España, en Manresa, cerca de Barcelona, y hoy es San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que este viernes, el 31 de julio, es el día de San Ignacio de Loyola. Pero esta pregunta, o sea, lo único que me sacia, que puede llenar mi corazón, es Dios. Entonces, si ellos pudieron, esta pregunta de San Ignacio, ¿por qué yo no? Así como está nuestro santo patrono ahí, no podría haber, y bueno, ¿por qué no podrá estar el día de mañana cualquiera de nosotros, aquel con un pizarrón? Bueno, hoy con la, no sé cómo le enseñan a los alumnos, con la netbook, pero digo una maestra, uno con una ambulancia, el otro con... O sea, ¿por qué yo no? Esa pregunta de San Ignacio de Loyola, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Le llevamos ventaja a San Francisco, antes de la conversión, cuando era Francisco, ahora él nos lleva... Pero, a ver, San Francisco, cuando estaba en Asís, ¿no?, el dinero, la noche, los juegos, todo, hasta que encuentra lo que le llena el corazón, que es Dios. Por eso, la multiplicación de los panes es un signo de que lo único que nos va a llenar es la Eucaristía, la comunión. Es unión común con Cristo. Cuando yo estoy en unión común con Cristo, a través de la comunión, la confesión frecuente, la oración, llena mi corazón. Y pedirle esa gracia a Cristo, no andar por ahí, uno pide tacañamente. Bueno, que sea un buen tipo, que sea una buena persona, que no sea malo. No, a Dios animémosle a pedirle en grande, porque Dios da como quien es. Seamos santos, Señor, quiero ser santo como San Francisco de Asís. Nada más que sé que soy nada, digamos, pero tengo las ganas, tengo la intención. Señor, haz tú maravillas en mí, como las hizo en la Virgen, ¿no? El Señor hizo en mí grandes cosas. Pidamos ese deseo que tenemos de que nuestra alma esté saciada. Pidamos la gracia a Dios Hasta animemos a decirle: Señor, si San Francisco era peor que yo, ¿por qué no me vas a dar a mí la gracia también de hacer grandes cosas, de ser santo? Pidámosle con San Ignacio de Loyola, que es la fiesta, la misa a las 18 horas este viernes, que nos hagamos esta pregunta: si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no?